Bien, pues estamos con Iván, activista de los movimientos sociales en Hamburgo. Nosotros también aprovechando un poco la visita a esta ciudad alemana, pues nos hemos interesado por la problemática kurda y concretamente por un concepto que nos llega renovador desde este pueblo, el pueblo kurdo, el confederalismo democrático. Hola Iván, Jaixo Iván. Hola a todas y todos. Bien, pues venimos con la curiosidad de saber, aprender sobre el confederalismo democrático. Sabemos que con respecto, diríamos, al cuerpo teórico que se manejaba dentro del PKK, un partido, diríamos, que está al frente de la lucha de liberación nacional y social del pueblo kurdo, ha sido desde esta estructura donde ha salido esta propuesta de confederalismo democrático. ¿Qué nos puedes decir, introducir en lo que renueva este concepto, confederalismo democrático? Bueno, yo creo lo principal de esta idea es la organización del pueblo mismo. De la base, digamos, es que activar al pueblo, buscar sus soluciones para sus problemas de propia manera, digamos, como a base de, digamos, de la comuna. Sí. Eso es la idea central, digamos, más o menos de la idea de la Comuna de París. Ajá. De 1871, como formar juntas y comisiones de los pueblos para organizar la vida propia. Y eso, yo creo, es el cambio más importante de este movimiento, como no proporcionar el cambio por un partido comunista, marxista, leninista, sino como forzar como digamos, al pueblo de buscar su propio camino, digamos. Sí. Sí, leído el confederalismo democrático, llama la atención este término confederal y también un poco lo que en algún momento se dice como superación, diríamos, de aquel tratado de la Organización de Naciones Unidas sobre el derecho de autodeterminación de los pueblos que nos llevaba a la construcción de un Estado. Sí, es que el confederalismo se basa en la confederación, digamos, como en una organización de partes iguales, de partes ¿cómo se llama? Autogestionadas. De autogestionados y como independientes, digamos, como las comunas, las ciudades, los pueblos autónomos, como, y hacer como una confederación, un ligamento entre estas partes autónomos, más o menos, como, eso es la idea de la confederación, como de, sí, que máxime la situación del pueblo kurdo dividido en diferentes estados, pues es una propuesta que queda bien encuadrada. Sí, eso es que yo no sé exactamente de qué esto sale, de qué idea sale, pero a mí me parece que los 30, casi 30 años de guerra ahora, como y antes, como al movimiento le hicieron claro que de esta guerra nadie puede ganar. Sí. No hay un lado que gana. Y por eso, como era la idea de buscar cómo poner la autonomía, la autogestión del pueblo kurdo a base de este mundo, digamos, de estados nacionales que tenemos ahora en todos lados. Y buscar como una manera, no solo para el pueblo kurdo, sino también para todos estos pueblos que viven en esta región del Oriente Medio, del Medio Oriente. No solo son los kurdos, ni en las ciudades que nosotros llamamos ciudades kurdas, solo viven kurdos, sino y kurdas, sino como muchos pueblos diferentes, como una variedad grande. Y es como la idea de buscar una manera de una vida junta, del pueblo. Igual si fuera kurdo o alevita o aramea o turco o árabe o algo. Sí, desde luego esto en nuestra tierra también resuena interesante por un lado por esta pervivencia entre diferentes estados y por otro lado por lo que dices, superar la fórmula que nos solucionaría la situación actual a través de la creación de un nuevo estado que nos podría llevar a situaciones otra vez de dominio sobre otros pueblos dentro de nuestro mismo estado. Bien, en este sentido te pediría un poco qué papel juega en esta propuesta las mujeres. Bueno, es que como en todo el mundo, las mujeres en cualquier lucha están luchando ya más porque por su liberación propia como mujeres. Es que, y por eso, como en especial en la sociedad kurda, como la liberación de la mujer es una cosa que cambia mucho en esta sociedad, y eso le da como la fuerza de pensar como la, ¿cómo se llama? La vida como de, no sé, de patas al revés, ¿eh? Como de, si cambias como la mujer, la vida de la mujer en esta sociedad, lo puedes cambiar todo. Y para las mujeres también esta lucha es más importante que para los hombres, porque como las mujeres tienen que perder más. Por eso el papel de la mujer es muy importante, como ellas son las que avanza más en la lucha, que tienen más fuerza ya. Sí, incluso se ponen al frente en el confederalismo democrático, se ponen al frente, diríamos, de la vida económica, de la comunidad, y un poco gestionan pues los aspectos importantes de la vida cotidiana. Sí. Bueno, las mujeres y los jóvenes. Sí, bueno, igual con los jóvenes, que esta sociedad como no dejó tanto espacio para digamos una autogestión o una autonomía de la juventud, y también como para ellos es importante de encontrar como un camino propio, no como un camino dirigido por los viejos o los antiguos, digamos, tradicional o algo, sino como buscar su propio camino. Eso es, bueno, es un parte. El otro parte es como claro que la juventud siempre es la más radical, como es la el parte de la sociedad que quiere probar nuevas formas de convivir, de vida, de hacer decisiones, tomar decisiones y esas cosas. Por eso como la juventud es un factor importante para esta lucha. Bien, si me permites, Iván, una pregunta. Tú como activista de los movimientos sociales aquí en Alemania, ¿cómo ves la plasmación del confederalismo democrático pues en la lucha de liberación de diferentes pueblos que estamos en Europa? ¿La ves plausible? ¿La ves aplicable? Bueno, yo, claro, claro que lo veo. Es que es la idea o como la esperanza que me da fuerza para luchar cada día. Sí. Es que, pero yo creo Europa va a ser el lugar el lugar último para cambiar eso, porque en Europa como esta la formación de los estados naciones que tenemos como Alemania, Francia y esa es que son formados muy fuertes con economías como sistemas capitalistas bien fuertes todavía y las poblaciones tampoco están tan, digamos, conscientes de su propia fuerza y de su papel en esta, en una idea de autonomía, de autogestión y esas cosas. Por eso yo creo es que por principio van a libertar liberarlos los pueblos del Oriente, y de África, de América Latina y de la Asia, y luego al final llega a Europa. Yo creo. Bueno, sabremos esperar, no te quepa la menor duda, Iván. Y nos quedan un par de cosillas. Sí, me gustaría que nos hablaras un poco, pues un poco de la situación del pueblo kurdo con respecto a la guerra. En que cómo le sacude o cómo, bueno, es como dije ya, yo creo el confederalismo también es como una prueba, un intento de salir de estas muchas guerras que ya pasaron en esta región del Medio Oriente, entre estos estados, naciones, entre los pueblos, entre religiones, entre tantas partes de la población entera del Medio Oriente, digamos. Y como un punto que el movimiento kurdo siempre dice es que lo tenemos que hacer de la propia fuerza, ¿eh? Como de no tenemos que pedir ayuda de afuera, de Estados Unidos, de Rusia, de Europa, de China o alguien, sino como promover esta idea y desarrollar el pueblo y la idea de la propia fuerza. Y creo esto es algo que da una estabilidad más fuerte a esta región, porque estas guerras del pasado ya como salieron de muchos intereses de las fuerzas coloniales antiguas y recientes, ¿eh? Y todavía, ¿no? Y como de los servicios secretos de bastante estados que que tienen sus manos en esta región. Por eso, como creo, esta idea es un parte de buscar una solución de vivir sin guerra allá. Y lo podemos ver como es en el norte de la Siria, ahora, en la región que se llama Rojava, como que está, como las partes kurdos o las partes que están bajo el control del movimiento kurdo, son estas partes que son las más, digamos, más pacíficos, con menos guerra, digamos, menos muertos, menos bombeos y esas cosas. Y más segura está la población. Más seguras para la población también. Y eso no solo es porque tienen más recursos o son los más ricos o algo, sino es porque la población controla por milicia su propio terreno, su propio territorio. Y por eso yo creo como eso sería un intento para la Siria, como una propuesta para el futuro de la Siria también. Y no solo para la Siria, sino también tal vez para el problema de Israel-Palestina o del Irak, ¿no? Y Turquía, claro. Todas estas regiones que están bajo guerra ahora. Guerra civil. Sí. ¿No? Bien, pues un poco terminando. Me gustaría que nos aproximaras un poco la relación o la situación de las personas kurdas presas. Sí, bueno, es que desde el año 2009, después de las elecciones comunales, como en la Turquía, digamos, como solo hablo de los presos en la Turquía, no puedo hablar de los presos kurdos en el Irán o en el Irak o en la Siria, sino solo por la Turquía. Y después de las elecciones comunales en 2009, el gobierno turco como empezó una ola de represión contra el movimiento, contra activistas, contra elegidos, personas elegidas por los parlamentos, por los municipios, presidentes municipales y presidentas municipales, los pusieron a la cárcel. Y era desde 2009 hasta ahora, yo creo, están en las cárceles 9.000 personas activistas, digamos, del movimiento, que formaron juntas de mujeres, que participaron en comisiones de justicia, que son parte del partido BDP, que se llama Partido de Paz y Democracia en la Turquía, como un partido kurdo legal, que son abogados de ONGs que trabajan para los presos, para refugiados, para desaparecidos, para de toda forma de activismo social, digamos, como los metieron en la cárcel. Y también a bastante jóvenes que participaban en manifestaciones, tiraron piedras y esas. Y bueno, hace medio año como nos llegó la información que, por ejemplo, para los jóvenes hay en las cárceles hay una situación muy mal por abuso sexual, tortura y bueno, como es en las cárceles de la Turquía, como yo creo casi todos lo sabemos cómo es la situación allá. Bueno, pues le hacemos aquí esta pequeña ronda. Sí, te pediría, Iván, que dejaras un mensaje para esos pueblos que están en Europa, diríamos, en un proceso de liberación, que si no tienen la fuerza de pueblos como el kurdo y pueblos que están en pie de lucha en América y en tantos sitios, ¿qué mensaje podríamos llevar allí? Bueno, yo diría como un mensaje que traje en el movimiento zapatista de Chiapas, pues, que dice que luchamos desde la izquierda y desde abajo, y todos para todos, y así, y pues eso. Gracias. Muchas gracias, Iván. Un saludo.